arrastrado del año pasado. Y después, hablar un poquitito, nosotras planteamos ayer también el tema del inicio de clases, ¿no? Y de estas paritarias, cómo se va a venir 2019 con un 2018 tan complejo, Cecilia. Sí, mira, nosotros ahora estamos en una reunión en Consejo Escolar que retomamos reuniones semanales que venimos teniendo ya desde el año pasado, frente de unidad con Consejo Escolar, que la verdad que son mesas de trabajo que nos sirven muchísimo. Pero bueno, eso es a nivel, digamos, local. Con respecto a lo que vos decías de la formación docente, ayer, bueno, en el comunicado del Frente de Unidad, se pone sobre la mesa el despido, o algunos lo quieren llamar de otra manera, que sería la no renovación del contrato de los capacitadores de la provincia, de todo lo que tiene que ver con la formación docente que nosotros hacemos a lo largo del año, ya sea en las escuelas, en lo que llamamos comúnmente jornadas institucionales, o en los CIES, que son los cursos, digamos, que se hacen ahí. En realidad, no son solamente esos 36 capacitadores que serían los que están a la cabeza de la capacitación en la provincia, sino que en cada distrito también hay capacitadores. Claro. Entonces, en realidad, ese número andaría rondando los 300 mínimo, personas a las cuales no se les renueva el contrato. Estas personas son contratadas, año a año se les ha ido renovando, yo tengo una amiga además que, no es que solamente tengo la información de, digamos, de lo que nos llega a través de la plata de los gremios. Desde 2014 estaban trabajando y muy bien. Y ya en diciembre les habían dicho que el programa se daba de baja. Ahora, Sí, son, digamos, son trabajos anuales. Estamos hablando de que tenían trabajo, digamos, continuado, más allá de que eran contratados, ¿no? Pero bueno, es una situación que no sabemos tampoco qué es lo que va a pasar con las capacitaciones, digamos, quiénes las van a hacer. Disculpa que te interrumpa. Te iba a consultar que frente a esta situación de incertidumbre respecto de qué es lo que va a pasar en este sentido con los capacitadores, ustedes ya están pidiendo en el comunicado, se están declarando en estado de alerta y movilización, y están pidiendo no sé si lo van a pedir formalmente en las próximas horas, una reunión con la directora provincial de capacitación, Victoria Sorraquín, que es de aquí de Tandil. Sí, por supuesto. Eso se ha hecho la presentación a nivel, digamos, provincial del Frente de Unidad. Porque realmente hoy la provincia salió en un medio platense a plantear que en realidad no son despidos, sino que cambian los programas porque ya le van a dar como otra, de alguna manera, digamos, le quieren dar otro formato, ¿no? Pero bueno, la realidad es que esas 300 y pico de personas no tienen garantizada la continuidad laboral. Claro, y eso es lo que a nosotros como sindicatos docentes nos preocupa. Entonces, bueno, por eso, sí, la verdad que, bueno, lamentamos que encima haya una tandilense que sea la que está a la cabeza de esta entidad, que, bueno, realmente nos preocupa la pérdida de fuentes de trabajo. Realmente, por ahí para el sector educativo realmente nos está preocupando ya desde el año pasado. Cecilia, saliendo un poco de esta cuestión puntual y apuntando también a lo que tiene que ver con la discusión paritaria que no arranca, ha comenzado el mes de febrero y la cosa parece estar como muy dilatada. En las últimas horas también surgió la iniciativa del gobierno provincial de convocar a los padres a la discusión, una verdadera innovación en el sentido de que es bastante raro, bastante curioso. ¿Ustedes cómo lo tomaron y cómo lo analizan a este anuncio? Bueno, mira, primero, las paritarias nosotros las estamos pidiendo, ya han salido flyers, comunicados, nosotros el jueves vamos a tener una volanteada, porque realmente falta un mes para que empiecen las clases, todavía estamos a tiempo, los chicos no están en la escuela, y realmente esperamos la convocatoria paritaria para empezar a discutir entre otras cosas el salario, que no es menor. En cuanto a la convocatoria del gobierno provincial a los padres, están en el marco de lo que el gobierno llama mesas educativas distritales. que en realidad solamente está trabajando gente del oficialismo. No es, digamos, no han abierto el juego ni a otros, digamos, actores políticos, mucho menos nos han invitado a los sindicatos. Tenemos también información de que va a haber una marcha, una junta de firmas para que comiencen las clases. Bueno, la gobernadora está trabajando para que el 6 de marzo comiencen las clases, ella dice eso, pero en realidad el trabajo debe ser el llamado a paritarias para que las clases estén garantizadas durante todo el ciclo lectivo. Y la verdad que estamos bastante preocupados con respecto a eso, porque hay muchas cosas para discutir y no se abre el ámbito de discusión, que es la paritaria. Cecilia, muchísimas gracias y bueno, seguramente vamos a tener varias comunicaciones con vos antes del 6 de marzo. Te mandamos un beso. Muchas gracias. Bueno, que tengan buenos días, y estamos en contacto. Muchas gracias.